¿Sabéis qué? Bueno, quería así como un inciso. Yo cuando cumplí los 50, ahí con la menopausia, como que cumplí un sueño de adolescente que era ser cantante de un grupo de rock. Entonces hicimos un grupo aquí entre unas cuantas amigas y algún amigo también. Y bueno, y una de las canciones se llama Agitadora, que es la canción que suena en el programa como jingle, digamos, ¿no? Y te la debo mucho a ti porque el estribillo dice así, que yo ya sé lo que voy a ser de mayor, seré una linda vieja en un cuerpo agitador. Todavía no está terminada, todavía nos falta un poquito de repasar. Esto es una prueba, por eso no la vas a oír entera, pero yo creo que para el programa que viene ya la vas a oír entera y espero que te la aprendas, hermana, para que podamos cantarla todas juntas al unísono, este himno para las menopáusicas rebeldes, que ya sabemos lo que queremos ser de mayores. Queremos ser unas lindas viejas en unos cuerpos agitadores. Bienvenida, bienvenido al volumen 9 de octubre 2024 de este programa dedicado a desmontar el cuento del patriarca. Y espero que con esta energía que nos viene de otoño, en el que el viento empieza a agitar las hojas de los árboles y a dejarlas caer, que tú también te agites, no dejes de agitarte, agitarte, agitarte para dejar caer todas esas creencias, todos esos miedos que puedas tener acerca de tu climaterio, acerca de tu proceso que te lleva hacia la gran savia que tienes ahí dentro. Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y capuro, lo que haya me lo como seguro. Y me dan unos temblores y me dan unas calores, don Manuel, que me tengo que acostar. Y yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera. Pas Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía y estaba de verdad que es que no me lo creía. Se había quedado encanija. Se había quedado encanija. Yo no sé cómo puede, te lo juro. Ni lo sé ni lo quise preguntar. ¿Cómo se puede vivir, don Manuel, sin comer de nada de nada? Suerte que tiene. Como lo pienso, lo digo, te lo juro. Hay que ver qué suerte tiene. Porque el aire a mí me engorda, don Manuel, y el vino no me conviene. Me dicen la gordi. Y a mí que no me digan. Me dicen la gordi. Y a mí que no me digan. Total, yo por arriba no. Total, yo por arriba no. Yo lo que tengo es barriga. Yo lo que tengo es barriga. Y esto se pierde en un rato. Que yo no estoy como otra, don Manuel, que se le caen las carnes por los zapatos. Porque yo nunca fui como lo que... Estaba yo paseándome el otro día por el ciberespacio. Y como sabes, pues el algoritmo nos tiene muy pilladas y a mí me tiene muy pillada con esto de la menopausia y siempre me está mandando cositas. Y el otro día me mandó a un chico, digo chico porque era muy joven, tendría 30 y tantos, como mucho 40, ¿no? Que me invitaba a una sesión online totalmente gratuita para hablarme de mis hormonas, de lo que estaba pasando en mi climaterio, en mi menopausia, decía él, pero sobre todo darme trucos y ejercicios para poder reducir esa barriga incipiente de la menopausia. Y yo digo, no, por favor. Lo primero, que venga un señor a seguir hablándome de las cosas que a mí me pasan, habiendo tantas mujeres que saben, ya me toca las narices, o más abajo también los ovarios, ¿no? Pero es que encima, que ya bastante tenemos nosotras con nuestra autopercepción corporal, ¿no? Tanto estamos bombardeadas mediáticamente, socialmente, con lo que tiene que ser un cuerpo de mujer, que encima venga un tipo a decirme que me quiere ayudar y su ayuda es quitarme la barriga, es que me dan ganas de, yo qué sé. Señoros, si realmente queréis ayudar, callaros. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao. Bueno, me he quedado más a gusto. Pues eso, señor, que eres muy bienvenido a este podcast, siempre que eso, escuches y te mantengas calladito. Y ahora vas a tener la oportunidad de escuchar a una de las voces que quizá más ha hecho para causar rebeldía en las mujeres a partir de la menopausia. Os dejo con Ana Freixas. Ana, lo que te decía antes, de verdad, gratitud absoluta por estar aquí en este podcast de Menopausia Rebelde. Yo la verdad es que creo que fuiste una de las mujeres que realmente inspiró así mi menopausia, mi proceso. Sí, porque cuando inicié, bueno, a mí me pasó un poco como me pasó cuando me quedé embarazada, que fue como que las cosas llegan y una se plantea entonces, ¿no?, cómo quiere vivir, ¿no?, las etapas, ¿no? Y de cómo queremos vivir a cómo nos lo, ¿no?, no, nos lo muestran o las posibilidades que nos dan, pues una se da cuenta de que madre mía, otra vez, ¿no? Otra vez patologización, otra vez estamos enfermas, otra vez hay que acudir a un montón de medicación o de tal, ¿no? Así un poco, ¿no? Y encontrarme con tus varios escritos, ¿no? Y todos los artículos y las charlas que has dado, ¿no? Me inspiró muchísimo y creo que no soy la única. Así que muchísimas gracias Gracias a ti. por esto, ¿no? Así brevemente, bueno, me gusta más como que os presentéis vosotras, ¿no? De currículum y tal, ¿no? Como, pero bueno, brevemente, eres doctora en psicología, pero no has ejercido, ¿no? Como psicóloga, ha sido más por Sí, investigación. he ejercido como psicóloga durante bueno, es mientras estudié la carrera. Estaba en un gabinete de psicología en trabajos de administración y tal, y luego, cuando terminé la carrera, ejercí en un gabinete clínico durante 5 o 7 años, más o menos, y en esos años compaginaba la universidad con la clínica, y luego ya, cuando ya me fui a vivir a Córdoba, pues ya solamente me dediqué a la universidad. Y en esa etapa en el que ejercías, ¿trabajabas con mujeres o era una cosa más? Pues no era específicamente, fundamentalmente era bastante de diagnóstico infantil y bastante trabajo de parejas, de terapia de pareja. ¿Y tu recorrido en el feminismo se inicia desde muy joven? Bueno, yo tuve la suerte, bueno, cuando yo era joven el feminismo no existía, ¿no? Es decir, pero yo tuve la suerte que así teniendo 20 años o así, una hermana de mi madre, que era una mujer muy culta y muy interesante, me regaló El segundo sexo, que estaba recién publicado en aquel momento, ¿no? Wow. Y bueno, digamos que he ido lecturas. Antes de tener un posicionamiento, pude tener lecturas, ¿no? Lecturas que me formaron realmente, y luego, pues ya con los 30 y 30 y algo, pues ya me incorporé al feminismo como ya desde una militancia más clara, ¿no? También colaboró el hecho de que decidiera hacer la tesis sobre mujer envejecer. Entonces, esto también me llevó a unas lecturas específicas de psicología de las mujeres, porque en aquel momento no era psicología feminista, pero bueno, ya lecturas que me fueron abriendo los ojos respecto a cuál era la situación de las mujeres al envejecer, ¿no? En esta sociedad nuestra patriarcal y tan excluyente. En esa época, estoy hablando de principios de los 80, pues mucho más, ¿no? Que ahora que ha pasado 45 años. La tesis era sobre autopercepción. Del proceso de envejecer en las mujeres de mediana edad. En aquel momento eran mujeres entre 50 y 60. Si la tuviera que hacer ahora, la haría entre 60 y 70. Pero en aquel momento, sí que la menopausia marcaba socialmente una idea de envejecer, ¿no? O sea, ¿tú crees que ha cambiado esa percepción, por ejemplo, hoy en día? Lo que sí que ha cambiado es el ciclo vital, ¿no? Es decir, una mujer en los años, a principios de los 80, una mujer de 50 años, no era una mujer de 50 años del año 2024, ¿no? O sea, 45 años después, porque en aquella época tampoco la vida era tan larga, la vida se ha alargado en los últimos 50 años. Por lo tanto, una mujer, cuando yo las entrevisté, las de 50 a 60, tenían una perspectiva vital hasta los 65, tope 70, ¿no? Ahora la perspectiva vital está en los 90 o 90 y pico, ¿no? Entonces sí, realmente ha cambiado, ¿no? ¿Y tú crees que ha cambiado también esa autopercepción, digamos, de la vejez, hoy en día a nivel, digamos, o sea, que sigue dando miedo? Yo creo que la sociedad no lo pone fácil, ¿no? A las mujeres cuando se acercan al envejecer, porque las mujeres cuando ven que la sociedad margina o abandona a las afectivamente, o sea, o el respeto intelectual sobre las personas mayores, eso hace que la gente, las chicas, las mujeres lo teman, ¿no? Lo que pasa que hoy hay un grupo de mujeres que se acercan a la vejez con más herramientas intelectuales y, por lo tanto, y con más capacidad de crítica al patriarcado y a los valores de cosificación y la belleza y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres se acercan a la vejez con más herramientas. Algunas las utilizan y consiguen ser medianamente más felices y otras no las utilizan porque sí, porque bueno, porque no las conocen o porque no han tenido a su alrededor otros modelos, pero sí es cierto que hoy hay otros modelos de envejecer para muchas mujeres que están al alcance y a la vista de todos, ¿no? No solamente en la universidad con el tipo de profesoras que y en las escuelas, las profesoras que hay, sino también, es decir, las actrices, hay una reivindicación que ayuda a ver la vejez de otra manera. De tanto mirar, de tanto mirar, de tanto mirar, tengo un come-come, tengo un come-come, que pierdo los ojos de tanto mirar. De tanto mirar, por todos los rincones, por todos los rincones, lo que hable la gente, a mí me da igual. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, que el cuerpo no tiene la culpa de nada. Yo como Mahoma, yo como Mahoma, yo como Mahoma, si el monte no viene, si no viene el monte, a ver qué remedio. Yo como Mahoma, yo como Mahoma, buscando el alivio, yo como Mahoma, buscando el alivio para mi persona. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, que el cuerpo no tiene la culpa de nada. Voy por derecho, voy por derecho, voy por derecho, si tú no me entiendes, yo a ti no te entiendo, entiendo, no entiendes. Voy por derecho, voy por derecho, hay que ver las cosas que pienso, me falta cabeza y me sobra cuerpo. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, que el cuerpo no tiene la culpa de nada. He visto color, y he visto color, he visto color, se me ha quitado el muermo, ay, cómo me alegro, se me ha quitado el muermo. He visto color, he visto color, pedazo de punto que me estoy cogiendo, qué puntito tengo, que me gusta todo. Dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, que el cuerpo no tiene la culpa de nada. Yo la verdad es que estoy feliz de empezar como a estar en la etapa de ir hacia la vejez, porque me siento bien, ¿no? En esta etapa, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los elementos importantes de la menopausia es el aspecto liberador que tiene para las mujeres, ¿no? Liberador de muchas cosas, liberador de los mandatos heteropatriarcales, de la belleza normativa, de mucho. O sea, de hecho, las mujeres que consiguen darle la vuelta a a esa especie de belleza Barbie que nos han indicado, encuentran un espacio de libertad. Y de hecho, si tú preguntas a las mujeres posmenopáusicas qué ha significado la menopausia para ellas, la respuesta más rápida siempre es la libertad, ¿no? Libertad social, libertad personal, libertad sexual. Es decir, es un ámbito de recuperación de la libertad bastante importante. Absolutamente, sí. De hecho, tú, creo que es en nuestra menopausia, ¿no? Hablas, bueno, un libro que de hecho te quería preguntar, porque ese libro se editó primero en el 2006, 2007. ¿No? Se editó en el 2007 y esta edición es una edición revisada. O sea, de hecho, la parte de investigación es la misma, no está tocada, porque están las palabras de las mujeres y tal, pero sí está revisado qué ha pasado a nivel de conocimiento y de tratamiento y de enfoque de la sociedad respecto a la menopausia, ¿no? Toda esa parte teórica está revisada y actualizada. Una cosa que comentas tú, ¿no?, que llama mucho la atención con este mensaje mediático, que bueno, ahora está un poquito cambiando, pero ya revisaremos también cómo ese cambio hacia dónde va, pero esa cosa de verlo como una enfermedad que se veía antes o ese miedo, ¿no? Y tú mencionas en tu libro, dices, bueno, es que esto realmente le pasa a quizá un 10% de las mujeres. La mayoría de las mujeres pasamos por nuestra menopausia, bueno, pues con algunos altibajos y tal, pero bastante bien, ¿no? Sí, porque también pasamos con altibajos la menarquia, ¿no? Cuando nos vino la regla y o sea, nosotras todo lo que es los sufrimientos que hemos tenido con la regla, que si viene, que si no viene, si el dolor del pecho, que si la nostalgia, que si no sé qué, es decir, todo esto parecía que eso no contaba. Esto no, porque esto está en el menú de la fertilidad, ¿no? Que es lo que te hace mujer. Entonces, todas estas dificultades que hemos tenido en el tiempo de la regla, ¿no? El dolor de barriga, el pecho, todo esto han sido años y años. Síndrome premenstrual también, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, las reglas muy fuertes, tal, que viene, que no viene, que no sé cuántos. Es decir, la regla supone un tema en la vida de las jóvenes. Resulta que la menopausia, que es una cosa que por muy mal que te venga, al año te la has librado de ella, ¿no? Más o menos, ¿eh? Entonces, esto es muy importante. Y lo otro, ¿no? No, esto es para sospechar, ¿no? Esto nos debería hacer pensar quién se beneficia de esto, ¿no? De este mensaje de la menopausia como una patología, un problema, una, ¿no? Claro, bueno, o sea que en este sentido, ya sabemos quién se beneficia, ¿no? Hay las farmacéuticas, las cosméticas, o sea, un montón de, bueno, claro. El capitalismo en sí. Y luego también el patriarcado, porque tener a una población entregada, asustada, amable para que no te echen, etcétera, etcétera. Eso es estupendo, ¿no? Para ellos, en este sentido, creo que está muy bien montado por su parte. Lo que pasa que para eso estamos las que estamos incordiando e intentando explicar que no solamente no es tan fiero el león como pintan, sino que el león es estupendo, ¿no? Se porta súper bien con nosotras, ¿no? Que de los ricos que están sumo todos los días. Esa vitamina. rico que está el zumo y hay que ver lo rico que está el zumo. Todos los días se me encoge un pellizco. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Oye, mira que yo me levanto y oye, mira que yo me levanto pensando en esto. Y me acuesto comiendo uvas con queso, uvas con queso. Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida. Maravillosa, ay, que te pone en el cuerpo como una rosa. Una buena barrita de pan con algo dentro. Una buena barra de pan, hay una buena barrita de pan con algo dentro. Y es como una comida de momento. Si lo moja en medio, si lo moja, si lo moja en medio, si lo moja con aceitito, no se queda tan seco, da más gustito, da más gustito. Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida. Maravillosa, ay, que te pone en el cuerpo como una rosa. Te quería preguntar también por tu menopausia. Si recuerdas cómo fue tu menopausia y te apetece como compartirnos para dejar ahí. Pues yo antes de la menopausia tuve unas reglas muy abundantes, pero bueno, esto es algo que suele ocurrir. Y no tuve la menopausia hasta los 56, que fue una menopausia bastante tardía. Pero bueno, me pasó lo que pasa muchas veces, o sea, que me vino la regla, luego estuve 3 meses sin regla, luego vino otra vez, luego 6 meses sin regla y ya se acabó. Es decir, que no tuve ni un solo sofoco, no he tenido ni una sola dificultad de ningún tipo. ¿Sequedad vaginal? Bueno, la sequedad también la tenía mucho antes. Quiero decirte que la sequedad en la piel es inherente no a la menopausia, sino a la vida, ¿no? Y por lo tanto, es decir, no he tenido yo ninguna dificultad. Y te diré, a mi alrededor, mis amigas, no hay ninguna que haya tenido nada, ¿eh? Uh-huh. Alguna ha tenido sofocos, pero nada más. Sí, vamos, lo veo cada vez más, porque yo me dedico como a acompañar a algunas mujeres y veo más trabajo psicológico, o sea, porque... Es mucho más potente el miedo a la menopausia, se sufre más con el miedo a la menopausia que con la menopausia misma, porque la menopausia misma, en sí misma, en la mayoría de las mujeres, no tiene grave, no tiene... Las mujeres lo pasan, la mayoría, sin enterarse, vamos... Lo que pasa es que cuanto más adheridas están las mujeres a la estética y al mensaje heteropatriarcal, peor lo pasan. Cuanto más pánico tienen a envejecer, peor pasa la menopausia. Totalmente, sí. Peor sí. La aceptan y peor la pasa. Sí. Y eso yo, es así. Lo que veo también es como... esta sensación de momento de segunda individuación, ¿no? Bueno, segunda o de tercera, ¿no? Como de nuevo la vida preguntándote, ¿no? O poniéndote ahí como quién soy yo en este mundo, ¿no? Y creo que en el fondo la gran crisis, o sea, crisis en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, como de volver, que te dé ahí un revolcón y digas, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo realmente? Esta es la vida que yo quiero. Creo que la menopausia, en el fondo, nos trae mucho más esto a las mujeres, ¿no? Así. Realmente tú piensas que, por ejemplo, hay autoras que hablan de que en el periodo fértil, piensa que las mujeres estamos muy atareadas en ese periodo, ¿no? Porque estamos terminando nuestros estudios, nos estamos situando profesionalmente... Nos estamos situando afectivamente, pareja, no pareja, tal. Estamos, si tenemos criaturas, estamos criando criaturas. Estamos atendiendo a nuestros padres y madres. Es decir, nos va como nos va con nuestras parejas, unas mejores, otras peores, pero esto es un campo de batalla. Tenemos nuestras amigas, en fin. Tenemos unas vidas súper dedicadas a los demás, fuera de nosotras. Entonces, digamos, la menopausia sería el momento que a partir del cual las mujeres volvemos a nosotras mismas. Nuestros hijos e hijas ya están más no sé qué, estamos situadas profesionalmente, ya sabemos lo que da de sí la pareja que tenemos o no tenemos pareja, o chico o chica, lo que sea, ¿no? Es decir, es una enorme oportunidad la menopausia para retomar las riendas de nuestra vida que habíamos olvidado en tan atareadas como estábamos, ¿eh? En la crianza, en nuestra propia carrera profesional, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una enorme oportunidad para diseñar la vieja que quieres ser. Ahí está. La mujer que quieres ser, la persona que quieres ser. Sí, de hecho, yo lo que creo, y bueno, también vivido, ¿no? Llegamos a la menopausia. Y si hay algún tipo de síntoma o de enfermedad o de tal, viene más de toda esa vida que hemos llevado para adelante, ¿no? Como dices tú, acarreando tantos cuidados y además teniendo como que luchar profesionalmente, o sea, todo lo que trae, ¿no? Digamos, ser mujer y del siglo XXI o de finales del siglo XX, ¿no? Y que realmente yo creo que muchas mujeres llegan a su menopausia, que sí que es un momento de balance en que la salud te pide como, a ver, ¿dónde estás?, ¿no? En que nos encontramos con mujeres con mucho estrés o con, ¿no?, con deficiencias, digamos, ahí. Bueno, las mujeres que están fatal. Las mujeres es que en ese momento muchas están con unas vidas horribles. Es decir, con muchísimos, con unos maridos horribles, con unos hijos que vaya tela y con madres y padres y con problemas del trabajo. O sea, es que la vida en la menopausia ocurre en un momento central en la vida, ¿no? Y no, están pasando muchas cosas. No pasa la menopausia y porque pasa la menopausia pasa todo esto. No, pasa todo esto. Y la menopausia va por su cuenta, ¿no? Son las 8:15. Y es que no puedo con mi cuerpo, ay, no tengo ganas de nada. Necesito una pastilla para ponerme a funcionar. Y es que estoy mala, muy mala, mala, mala de acostarme. Y es que estoy mala, muy mala, mala, mala, mala de acostarme. Pero que eso, yo insisto mucho en que realmente, si en todo caso hay mujeres que recurren a los ansiolíticos y tal, no es por la menopausia, como muchos, porque yo he oído a mujeres decirme, no, es que he ido y tal al médico y tal, y le he dicho que estaba un poco tal, no sé qué, me he dicho, esto es el inicio de la menopausia, tómate unos ansiolíticos, o sea, eso se oye todavía. Y esto, se ve. Claro. Uh-huh. Esto es lo que hace la medicina tradicional con las mujeres. O sea, la menopausia, o sea, tengo cualquier cosa, como decía Carmen Sáez Buenaventura, la menopausia como una bella capa todo lo tapa. Entonces tú, te duela lo que te duela, te pase lo que te pase, es la menopausia, porque es muy cómodo, ¿entiendes? O sea, yo no tengo que pensar sobre ti, sobre tu vida, sobre qué estás viviendo. No tengo que hacer nada, simplemente digo la menopausia. Ya está. Uh-huh. Y me voy a mi casa, ¿comprendes? Y tú te vas con tus ansiolíticos, que para quitártelos luego te las vas a ver negras. Sí. Es, Así que esto es el desprecio patriarcal hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, si la clase médica, no todos, hay otros que no, pero es decir, si la clase médica tuviera un poquito de interés por la persona que tiene delante, comprendería qué cosas están ocurriendo en esta vida que están marcando esta patología. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de una amiga mía, médica, que llevaba mucho tiempo tratando de controlar la tensión arterial de una mujer que no había manera de controlársela durante años. Y de repente, la mujer con 80 y tantos aparece con la tensión perfecta, no sé cuánto tiempo. Y ella le dijo, como que había probado todo, le dijo, ha pasado, es que no lo entiendo, le dice mi amiga, ¿no? Dice, ¿ha pasado algo en su vida? Y me dijo, y la vieja le dijo, sí, me he separado. Y en esta separación, en su cuerpo, claro, se equilibró y la tensión. Es decir, si tú eres médica y tienes un tema delante, lo primero que tienes que saber es qué vida es, o sea, qué cosas pueden estar influyendo en la vida de esta mujer, ¿no? Porque, es decir, si tiene la tensión súper alta o súper alterada, pues tienes que saber, es decir, si toma mucha sal, si hace ejercicio, qué tipo de vida afectiva hay, o si tiene violencia en su casa, tiene problemas de violencia. Es decir, no, no se trata de darte una pastilla, ¿no? La pastilla te va a estropear, ¿no? Te va a hacer más daño que bien. Hablas mucho, ¿no?, de la rebeldía, el buen sentido de la palabra, porque también tenemos la sensación que rebeldía pues significa irnos a, yo que sé, a quemar contenedores, o que no es eso, que puede ser en el momento dado si hace falta, ¿no? Pero que realmente yo tengo la sensación que realmente la rebeldía de las mujeres, o sea, tiene mucho que ver con salir de ese patrón, ¿no?, que el patriarcado... Claro, la rebeldía supone oponerse a unos mandatos que nos circunscriben en un espacio de malestar, ¿no? Sí. Un espacio de obediencia, un espacio de disgusto con nuestro cuerpo, un espacio de falta de libertad. Entonces, las mujeres dicen, yo ya no me callo, yo ya hago lo que quiero, yo ya, es decir, yo hasta aquí he sido una buena chica, lo que me decía el patriarcado que tenía que ser, para que ellos no estén inquietos, ¿no? Pero yo ya soy otra mujer, ¿no? Absolutamente, sí. Y una de las cosas que insistes mucho, que a mí me encanta, es despertar a Eros, ¿no? O sea, despertar la erótica, despertar el placer, ¿no?, hay en las mujeres, en nuestra... Bueno, despertar o darle espacio, porque no es que las mujeres tengan la sexualidad dormida, es que las mujeres la aparcan o no tienen confianza en su cuerpo o no. Pero, es decir, el deseo sexual de las mujeres está ahí, ¿no? Está ahí. Pero sí, no, igual no es... Digamos que no lo despertamos, lo actualizamos, le damos permiso e invitamos a las mujeres para que identifiquen su deseo y lo pongan en práctica, ¿no? Otra de las cosas que quería traer también, según vamos avanzando hacia la vejez, yo estoy ahí, ¿no? 57, estoy ya, bueno, como visualizando, ¿no?, cómo va a ser mi vida, cómo van a ser los cuidados, ¿no? Que de cosas que tú hablas bastante, ¿no?, de los cuidados en la vejez, ¿no? Así. Yo sé que tú Siempre hablas muchísimo de no volver a casa de la hija, no volver a casa del hijo, ¿no? Para recibir cuidados. Y en el primer episodio de Menopausia Rebelde, hace más o menos un año, hablé de un proyecto que se llama La Casa de las Baba Yagas, no sé si seguro que lo conoces, ¿no? De Teres Claire Y ahí. el título Menopausia Rebelde es del libro que le hicieron ellas, claro. El corto que le hicieron, El sí, corto que hicieron ellas, sí. esta que es maravillosa ahí. ¿Conoces tú mujeres que se hayan animado, por ejemplo, en el Estado español, a este tipo de, o sea, de organizarse de forma colectiva para vivir juntas, para, bueno, romper con esta o la residencia típica ahí que conocemos, o volver a casa o vivir sola? Bueno, como esta, es decir, una casa en la que vivan todos, no conozco nadie. Conozco experiencias de cohousing, es decir, en un espacio, varios pequeños apartamentos. De eso sí conozco algunas experiencias, pero claro, no tienen el mismo espíritu que tienen este de vivir en una casa en la que tal. Conozco pequeñas cosas de gente que se han ido en una misma escalera, viven dos amigas y tal, tal. O, por ejemplo, en Córdoba, cuando yo vivía en Córdoba, pues durante un tiempo las mujeres compramos pisos alrededor de una zona en la que estábamos varias personas. Entonces, pues incluso tuvimos pequeños ensayos de cuidados, ¿no? Cuando en dos ocasiones dos han estado con necesidades, pues hemos conseguido organizarnos y corregir los errores en un momento, los errores en el otro que cometimos en el cuidado, porque claro, todo eso tampoco tenemos experiencia, ¿no? Claro. Entonces, no, experiencias como las babayagas no tengo. Lo que sí tengo, los que sí conozco, son, bueno, gente que ha hecho o está haciendo proyectos más que nada de cohousing, ¿no? De vivir cerquita, grupos y. Importante eso también, ¿no? Como en Sí, lo que pasa es que, claro, todo esto son experiencias individuales, ¿no? Que no promueven una transformación colectiva, son soluciones a nivel individual. Es decir, yo creo que están muy bien, vamos, que me parecen perfectas, pero también pienso bueno, en el sentido de que las que te estoy diciendo yo, ¿no? O sea, exigen también un determinado nivel económico para poderlo hacer, etcétera, etcétera. Lo de las babayagas, esto es otro tema. Pero yo creo que lo que sí deberíamos tratar es de ver cómo se organizan unos cuidados que podamos disponer, o sea, tener nuestra pequeña red personal, ¿no? Más o menos, pero dentro de una estructura institucional que me proporcione las ayudas que necesito para vivir sola. ajá, como por ¿Vale? O ejemplo. sea, pues en el municipio, asistencia domiciliaria, persona que viene tal, persona yo digo cosas como, por ejemplo, ¿no? Pues que los alumnos de las universidades de determinadas asignaturas, pues puedan hacer, de determinadas carreras, puedan hacer prácticas pues acompañando a las viejas o a los viejos, pues a un día ir al cine, otro día no sé qué. Es decir, no solamente en las necesidades más primarias, sino también en las necesidades, porque tú piensas que las personas que vamos a ser o que somos viejas o las generaciones que se van a ir incorporando ahora al pelotón de las viejas y los viejos no son las viejas de hace 30 años, son viejas que tienen otros niveles, otros han leído, han tenido un acceso mayor a la cultura, mayor o menor, pero no como hace 40 años que las mujeres no iban a la escuela o 50 años, lo que sea, ¿no? Entonces, estas viejas también necesitan ir a una conferencia o asistir a un concierto de rock, yo qué sé, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces, creo que disponer de unas redes amplias que permitan que las mujeres con y sin dinero puedan vivir bien en su casa, pues eso está muy bien pensado. Ahí es donde yo creo que hay que trabajar mucho. Bueno, una de las cosas que quería hablar contigo, ya sé que a ti no te gusta, que bueno, no te gusta, no es que no te guste, pero sueles decir, a mí que no me llamen abuela, ¿no? O no permitas que te llamen abuela, en el sentido, claro, porque abuela es un término socialmente que bastante peyorativo, digamos, ¿no? O No, parece. es un uso incorrecto del lenguaje. A ti no te dicen, oh, hola madre, ¿cómo estás? O porque tú eres hija, pero puedes ser madre o no ser madre. Puedes ser abuela o no ser abuela. Por lo tanto, en principio, abuelo es quien tiene nietos. Nada más que esto. Es madre quien tiene hijos y es abuela quien tiene nietos. Unas mujeres tienen hijos, otras mujeres no tienen hijos. Unas mujeres tienen hijos y tienen nietos y otras tienen hijos y no tienen nietos. Entonces, creo que este es un uso inadecuado del lenguaje y además es un uso, como tú dices, con un contenido peyorativo. Los abuelos, tal, ¿quién son los abuelos? O sea, es que no sé de qué me hablas cuando me hablas de los abuelos. ¿Entiendes? O sea, ¿qué son los abuelos de estos niños o los abuelos de quién? Porque los abuelos no existen. A no ser que sea una peña, que para entrar allí tengas que ser abuelo y tengas que ir con tus nietos. Eso es lo único generalizable es esto, ¿no? Sí, bueno, quería traer porque digamos que, por ejemplo, en Latinoamérica, las abuelas, ¿no? Hay como esta idea de abuelas culturales desde un significado de casi de lideresas, ¿no? De mujeres sabias que pueden dar, bueno, cierto relato, ¿no? Bueno, de aprendizaje sobre la vida, de experiencia y eso, ¿no? Que yo añoro quizá en Europa, ¿no? Esta figura que quizá no le tengamos que llamar a abuela, pero sí reivindicar un poco esta idea de devolver, ¿no? Ese liderazgo también a las personas, a las mujeres mayores, Sí, ¿no? pero eso no tiene por qué usarse con la palabra abuelos, quiere decirte que se puede buscar pues lideresas, seniors, lo que quieras, mayores, etc. Pero decirte, es que abuelo es una persona que tiene un nieto, es que a mí no me cabe otro término. O sea, es la única, ¿entiendes? Y lo demás, quiere decirte que a la sociedad le resulta muy cómodo utilizar términos que engloban y desvalorizan, ¿entiendes? Entonces creo que no, o sea, yo no consigo verle, yo veo lo que tú me dices, me parece estupendo, es decir, hay mucho, desde viejas, viejales, lideresas, seniors, lo que tú quieras, mayores. Pero abuelos es que no lo es. Lo que sí me parece importante, le llamemos abuela, le llamemos lideresas o le llamemos viejas, ¿no? También. Lo que sí me parece interesante es como promulgar esta idea de volver a escuchar a esas voces. O sea, que creo que es algo Sí, yo creo. que se ha. Yo, por ejemplo, en el libro de la menopausia, uno de los elementos que más hincapié hago es en la necesidad de hablar con tu abuela, con tu madre, con otras mujeres mayores, con hermanas, amigas, con gente que ha pasado, o sea, que tiene esa experiencia, que tiene este conocimiento. Entonces, yo creo que es fundamental toda la transmisión de la sabiduría, de la experiencia, porque claro, O sea, tú piensas que eso que tú dices es fundamental porque recibimos, o sea, ellas, las mayores, ¿no? Con su libertad conquistada, que ya están de vuelta de muchas inocentadas de la vida, son las que te pueden dar las claves para superar tu estadio de credulidad, para animarte a ser resiliente, a oponerte, a resistir. Esto me parece muy, muy importante, sí, fundamental. Fundamental para las jóvenes y para las viejas. Para las viejas porque, bueno, encuentran un camino de significado en su vida y para las jóvenes porque se pueden ahorrar muchos disgustos con mucha información, ¿no? Claro, sí, a mí me parece que en el feminismo también se está cada vez trabajando más esta intergeneracional, ¿no? Estar más unidas, digamos, las generaciones, o sea, que no haya esos compartimentos como las Claro. jóvenes, las feministas maduras, las feministas mayores, ¿no? Así, porque sí, es que si no, no vamos a avanzar, o sea, es como esto que dices, que realmente hay muchas mujeres que ya han pasado por lo que tú vas a pasar y puedes como recuperar esa sabiduría y esa experiencia, ¿no? Ana, muchísimas gracias. Por Bueno, pues de nada, ya encantado de compartir este tiempo contigo. este momento, Que te vaya muy bien, Cristina, ya me lo mandas cuando lo tengas, ¿vale? hecho, claro que sí, muchísimas Vale. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo sigo pensando que es importante recuperar esa palabra abuela desde un lugar más cultural. Yo sí creo que quizá hemos perdido aquí en Occidente, hemos vilipendiado, hemos menospreciado esa palabra y a esas personas también. Y es hora de poner orden y de quizá mirar hacia esas abuelas culturales que podemos encontrar, por ejemplo, en Abdayala, ¿no? En los territorios de América del Sur, en los que podemos encontrar figuras como la abuela Margarita. Y las ceremonias de la vida a los 52 años, uno cierra el círculo primero, que son de 4 veces 13. Y cuando cierra uno el círculo a los 52 años, uno está de vuelta donde fue niño. Y entonces está uno de vuelta donde fue niño, entonces uno ahí ya nació, ya dio hijos, ya tuvo su despertar hormonal, ya dio hijos e hijas. Ya 39 años, ya se recrió con la familia, entonces ya aquí vamos a abrir la maternidad y la paternidad universal, tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que la mujer se queda ahí cuidando nietos y a veces también en el afán de controlar, en el afán de controlar, en el afán de, bueno, hay otra palabra que no me la pongo, no me la viene ahorita. Pero es en el afán, dizque de cuidar, pero no es controlar. ¿Y por qué no? Pues también de sufrir, ¿no? Y entonces ya ahí no seguimos pasando. Entonces, si nosotros duramos 13 años abriendo esa maternidad universal, a los 65, diríamos, bueno, ya abrí la maternidad universal, ya tengo muchos hijos por toda la humanidad, ¿no? Por muchos lugares. Entonces, pues diríamos, ahora, ¿cómo los voy a servir? ¿Verdad? Entonces comienza uno a servirlos. Pues, ¿cómo? Pues compartiendo la experiencia. La verdad que después de los 65 años, somos oro molido para la humanidad. Es el oro molido. Si yo puedo hablar de oro molido, yo hablo de los abuelos mayores de 65 años. Y otra grande, la abuela Kitty. Podemos liberarnos del sistema, pero no podemos salirnos de él. Nosotros tenemos la obligación histórica de... ¡Ey! Nos sacudiremos y miraremos de para adentro y diremos qué podemos hacer. No podemos salirnos del sistema, pero sí podemos expulsarlo de nuestras vidas. ¿Cuál es el primer territorio que yo puedo liberar? No necesito disparar ni una bala, no necesito levantar una piedra, ni menos un muro, ni siquiera nada. Nada. Necesito autoconciencia, dignidad, amor propio y decir, aquí, en este territorio, este, así, diminuto, individual, chirriquitísimo, que se supone que no hace nada, aquí no entran Monsanto, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, ni CIF, ni ningún nadie. Aquí no. Aquí no. Si me tengo que lavar con cáscara de naranja, de lo que sea. Pero aquí no entran. Punto. No tengo que pelear con nadie. Tengo que tomar una autodeterminación soberana. Aquí no. ¿Qué pasa? Cuando yo hago eso, yo contagio a mi familia. Pues yo sé lo que voy a hacer de María. Seré una linda vieja de un cuerpo agitado. Agitadura. Esos son los mensajes que necesitamos, el mensaje de Ana Freixas, el mensaje de la abuela Margarita, de la abuela Kili y de las aprendices de abuelas culturales, que bueno, pues yo soy una y tengo ya a una colaboradora que hoy no va a poder estar, pero sí que me ha mandado el texto que quiere que comparta hoy, es Alicia Murillo dándonos 10 consejos para una buena menopausia. Ajá. Y leo textualmente los 10 trucos de belleza para mujeres de más de 40 años. Frente al espejo. 1. Aplícate los cánones de belleza que se atribuyen a la masculinidad. Busca en tu imagen experiencia, seguridad, poder, conocimiento, autonomía. 2. Desecha lo inocente, lo vulnerable, lo terso, lo nuevo y lo inexperto como parámetros que debas aplicarte. Ya no te calzan, por fin. 3. Haz deporte y desde ahí descubre parámetros nuevos para evaluar tu físico. Resistencia, evolución, fortaleza, elasticidad. 4. Presume de canas y arrugas y del poder social y natural que representas. 5. Pasa tiempo con otras mujeres de todas las edades. Busca la belleza en ellas y la encontrarás en ti. 6. Aprende a reconocer el miedo que te tienen los hombres que te menosprecian e invisibilizan porque va a aumentar. 7. Cántate a ti misma canciones de amor romántico. Mientras más tóxicas, mejor. Y esto lo apliqué y de verdad que funciona. Cántate delante del espejo, sin ti no soy nada, mírate a los ojos y de verdad date todo lo que no te dieron. 8. Busca lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo. Traduce el proceso, busca maneras alternativas de narrarlo. Por ejemplo, estoy amargada es igual a ya sé poner límites a los demás. Tienes ojeras igual a mi mirada es mucho más profunda. Deberías teñirte igual a mis canas molestan, luego representan poder social. 9. Come sano y no bebas ni fumes. La salud es la belleza suprema. La hinchazón del rostro y el abdomen por el consumo de sustancias no te va a gustar porque provienen del maltrato.